Ende Transparencia. Wenn du Guerilla Presencia, Kommandante Che Guevara. Wenn du Guerilla Presencia, Kommandante Che Guevara. Presencia, comandante Che Guevara.